alegría. Ahí estábamos escuchando a Daniel Muñoz con la canción Me gusta vivir la vida. Me gusta vivir la vida. Estamos en otro capítulo de Confusión Colectiva y hoy día abrimos con Daniel Muñoz y 3x721 porque hoy día miércoles 6 de mayo, en este momento ya deben estar tocando, se inicia Cueca todo el año en el Galpón Víctor Jara, ¿ya? Esta iniciativa está bastante interesante porque vamos a tener una vez al mes, de aquí hasta final de año, Cueca en el Galpón Víctor Jara los miércoles. Ya va a estar hoy día Daniel Muñoz, está en este momento Félix Yacanfield y 3x721, pero en junio van a estar los Truqueros, después les toca a los Chinganeros el 8 de julio. Ya, Porfiados de la Cueca van a estar en agosto, las Torcasas en septiembre, los Santiaguinos en octubre, la Gallera y las Niñas el 4 de noviembre y los Canallas de la Cueca con Héctor Pavés en diciembre, cerrando este ciclo de Cueca todo el año, lo que creo que es una necesidad que hace tiempo se ha venido planteando, que no se haga solamente folclore para septiembre, para el 18. Hace rato ya que estamos claros que hay que empezar a reproducir el folclore chileno y a moverse, pues. Así que yo también le traigo hartos datitos en ese sentido, bien cuequeros, Gaby. A ver, tírate alguno. Te tiro alguno. Tú averiguando yo sobre dónde uno puede ir, además de aquí a Cueca todo el año, a buscar cueca cuando no sea septiembre. Y me encontré, por ejemplo, con la Fonda Permanente, La Popular, así es llamada. La Fonda Permanente está en Serrano 444. Y ahí, no solamente hay cueca, ¿ya? También, por ejemplo, estuve averiguando, también ha tocado Conmoción y grupos de diversa índole, pero que tiene que todo ver... Pero todo folclórico. ¿Ah? Todo medio folclórico. Todo medio folclórico, ¿ya? En la Fonda Permanente. También está el Guaso Enrique, que ya eso tiene un costo un poco más subidito de tono. La última vez que yo fui casi nos morimos porque nos comimos una pichanga con una botella de vino y no es como para todo el año. pero bueno, eso está en Maipú 462. Ya en Santiago Centro. Por ejemplo, de hecho, el jueves 7 va a estar la gallera y tecladista Aladín Reyes en el Guaso Enrique. El sábado 8, decía en internet, esperando el Día de las Madres, van a estar con el trío Cariquina y los Tres Sabores del Perú. Eso también ocurre en el Guaso Enrique. Pero, siguiendo con el tema de la cueca, también me metí en el barrio Concha y Toro. Hay harto que ir a ver en relación a la cueca, Gabriela Álvarez, para que tú lo sepas. Y está el Centro Cultural Ainil. Ainil es una casona como del año 20. ¿Tú has ido? No, todo se puede conocer a través de internet. Ah, ya. ¿Sabes? Y esta casona como del año 20 está bien interesante porque ahí se hacen muchos talleres de orfebrería, de arte textil. Hay días en que hay improvisación musical. Hay harta cueca también. Y también harto folclore latinoamericano. ¿Ya? Y esto es en el barrio Concha y Toro, y en internet se meten por Centro Cultural Ainil y pueden encontrar información sobre eso. Se podría hacer algo así como la ruta de la cueca ahí para los turistas, para que sepan de estos lugares. Ruta, bueno, para informarse sobre la ruta de la cueca, lo que yo le recomiendo al turista y al chileno mismo es www.cuecachilena.cl. Ay. Que la hizo Mario Rojas, que el mismo ser humano que hizo un documental, fíjate, sobre la cueca brava de Nano Núñez. Entonces Mario Rojas, en un momento, una entrevista que estuve leyendo, se dio cuenta que pucha que tengo información sobre cueca, dijo, haré un blog y entonces, o haré una página, y entonces ahí hizo la cuecachilena.cl y ahí está todo, está todo, cuándo puedo ir a escuchar cueca, dónde, y bueno, el documental que hizo esta persona, Mario Rojas, que es La Cueca Brava de Nano Núñez, habla de toda la historia de Nano Núñez, cierto, que fue como el fundador de los chileneros, ya, interpretando todo el tema de la cueca urbana, y ahí estuvo bien interesante porque se hace una diferenciación entre la cueca brava y la cueca chora. Entonces, al parecer, la cueca chora es la cueca que está ligada a los Parra, del tío Roberto Parra y de toda la sucesión de la familia Parra, uh-huh. Y que no es lo mismo que la cueca brava, que es la cueca urbana. Digamos que ambas son urbanas, pero la cueca chora, al parecer, dentro de los cuequeros, está ligada a todo el tema de los Parra. Entonces, aquí una diferenciación. Ojo, no nos confundamos. ¿Y por qué? ¿Por qué será importante diferenciar la cueca de los Parra de las otras cuecas? Porque, por lo que escribía el personaje que yo estuve leyendo, la cueca chora de los Parra tenía un estilo bastante determinado y que se repetía como en todas sus interpretaciones. Y lo que alegaba esta persona que yo estuve leyendo, que en el fondo a nadie le salía como al tío Roberto Parra. Yeah. Pero qué bueno, pero que todos ellos seguían el estilo de la cueca chora. ¿Y qué será? ¿Un estilo dentro de la cueca urbana, cueca brava, digamos? ¿Cachai? Entonces no es lo mismo, pero al final, entre que no es lo mismo, pero es igual. No lo sé. Bueno, es tema para un programa eso, para saber esas diferencias y estar recordando este ciclo que se va a estar realizando en el Galpón Víctor Jara, entonces, todos los meses. ¿Será todos los miércoles? Es el primer miércoles de cada mes. Ya, el primer miércoles de cada mes. Va a haber de todo, los truqueros que los tuvimos nosotros. Claro. No, va a estar re bueno. Así que ojalá que... Bueno, y partida hoy día, pues están en este momento tocando. Entonces Daniel Muñoz dio inicio y nosotros partimos con el programa escuchando Me Gusta Vivir la Vida. Y decía también, tengo al frente a la pelá. ¿Eso decía la canción? La canción. Debe ser por todo esto de la gripe porcina. ¿Creí tú? Yo ya con la gripe porcina ya no sé qué hacer, oye. En el consultorio me dijeron que probablemente vamos a tener que usar mascarilla y cosas. Si es que aparece un caso, claro, ya vamos a tener que estar ahí preguntándole a todo el mundo. ¿Usted tiene síntomas de resfrío? ¿Ha estado en contacto con algún mexicano o estadounidense? Claro. Un poquito persecutorio, la verdad, oye. Este país. Ya. Dejemos a la cueca de lado un poquitito, porque hoy día me gusta esto del cambio de roles. Hoy día yo voy a entrevistar a una de las locutoras de este programa. Hoy día Fernando Mediano entrevista a Gabriela Álvarez. Interesante. Y la entrevista por un fondo de fomento de la música nacional que usted se ganó y que trabajó en él. Claro. Es así, se llama Vox Populi. Sí. Cuéntanos qué es Vox Populi, Gaby. Mira, Vox Populi es una cápsula, eso significa que es un programa que dura 5 minutos, uh-huh. Un programa cortito, en el cual se van a estar mostrando diferentes grupos chilenos. Y lo importante es que este programa, Confusión Colectiva, fue en realidad el mejor casting para haber hecho después la selección de los grupos que nosotros elegimos, respondiendo a criterios de diversidad, de que fueran grupos más o menos emergentes, ojalá de distintas regiones, que provinieran de diferentes lugares. Así que, gracias a este programa... A todos los entrevistados del año pasado. Claro, a los entrevistados del año pasado se pudo sacar un poco una muestra y la idea, bueno, es que se pueda continuar haciendo este programa Vox Populi, que por cierto se empieza a transmitir, en teoría... Debería empezar a transmitirse el 30 de mayo, pero vamos a confirmarlo. ¿Y el 30 de mayo dónde? En UCB Televisión. Así que ahí vamos a estar dando el horario. Para los que no lo sepan, eso es el canal... El canal 5. El canal 5. Claro, por televisión abierta, en el cable, creo que es el 17 o el 18. Tiene ahora también un noticiario, justo en el horario en que dan pura estupidez en la televisión abierta, hay un noticiario constante en el 5 también, así que ojalá que la cápsula lo metan entre medio del noticiario, porque yo estaba viendo el noticiario ahora que no tengo cable. Mira, la verdad yo creo que no, porque en UCB tienen un espacio que se llama País Cultural, ¿ya?, en el cual va a ir este programa. ¿Y ese, cuáles son los horarios de País Cultural? Creo que los sábados y los domingos. Ah, buena. Sí, así que ahí uno, el domingo creo que es horario nocturno, uh-huh, el sábado quizás la tarde, pero mira, hay que confirmarlo en realidad. Lo que tienes tú ahora en las manos es el DVD que ya está listo, que uh-huh, le vamos a entregar a los grupos que estuvieron participando. Está bien bonito. Te iba a preguntar quién diseñó carátula y eso. Lo diseñó Jaime Galleguillo, es un amigo de Los Astronauta, el grupo donde toca también Cristian Vidal, que es el director del programa. Oye, y ¿qué te parece si en vez de que sigamos conversando al tiro, escuchemos a uno de los grupos que sí, ustedes entrevistaron y volvemos a seguir hablando de Vox Populi? Mira, yo propongo que partamos escuchando a La Guacha. Ya, así que guacha, partamos con ese tema porque ellos estuvieron en el programa. ¿Y cuál es el tema que vamos a escuchar de La Guacha? Voy Mal. Voy Mal. Sí. Este tema es muy bueno. Vamos con Voy Mal de La Guacha en Confusión Colectiva. Suerte no he tenido, o es que actuar yo no he sabido de una forma inteligente. Siempre he ido torpemente donde no ha correspondido. que dormida en un suspiro es. Ahí estábamos escuchando a La Guacha en Confusión Colectiva, porque estamos hablando de Vox Populi, la próxima cápsula que se va a emitir por el Canal 5, ya, y que fue un proyecto en el que estuvo trabajando la Gaby. Y te quería preguntar, ¿en qué consiste esta cápsula? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, vendría a ser como un micro documental. Por ejemplo, no hay narración en off, no es que se esté diciendo esto es la música chilena, simplemente un capítulo empieza con algún grupo o cantautor y es como que se va hablando por sí solo. ¿Es como que siempre aparece el cantautor o el grupo hablando? Claro. Ya, ¿y aparece música también de ellos? Aparece música de ellos, se los puede ver a veces tocando en algún concierto, sino en algún ensayo. Imágenes de videoclip en algunos también. ¿Y cómo fue el crear este tren como formato? Porque igual nosotros estamos acostumbrados a la pregunta, respuesta, tenemos como ciertas secuencias ya. Es que efectivamente la cápsula se logró así, o sea, yo les hacía una entrevista y eso se edita. Pero como que queda editado de tal forma que ellos están como si fuese un monólogo, pero no lo como es. Que lo están presentando el grupo, ya, nada más. Y aparte que la idea es que sea bien sintético. Bueno, primero porque ya sabemos que la televisión en realidad los programas no tienen que durar mucho, porque si no pierde el interés la gente. Uh-huh. O sea, no era la idea de hablar media hora sobre un grupo y seguirlo tanto, porque, no sé, y además una cápsula puede ser más fácil de ubicar en una parrilla de programación. Y también además que es la información suficiente para lograr difundir, que yo es creo que la es idea es esa, claro. La idea es como que sea una muestra y si a uno le interesa el grupo que vio y que escuchó, le gustaron sus opiniones, la gente investiga por su cuenta. Sí, la gente se meta a su MySpace, a escuchar su música, vaya a sus conciertos. Las plataformas de información ya existen en el claro. fondo. Esto solamente es como una motivación. Quizá, claro. Como, mira lo que hay. Claro. Y ahí que él vaya y el público vaya y lo tome. Claro. Y contabas que en el fondo la elección había sido en relación como a tipos de música. Sí, la idea fue que hubiera de todo. Mira, son 10 cápsulas total, 10 capítulos. Así que 10 uh-huh. semanas se va a estar transmitiendo esto. Hay grupos que vienen más de la fusión latinoamericana, otros más del rock. Mira, casi todos son medio fusionaditos. Marcelo Vergara está solo. Marcelo Vergara sí, porque él... ¿En qué proyecto, digamos, qué difunde él? La cápsula habla de Marcelo Vergara en Entrama, en Charanku. Es que Marcelo Vergara no está ni en Entrama ni en Charanku. Marcelo Vergara... No. Ay, estoy confundidísima. ¿Cómo con Marcelo Arena? Sí, con Marcelo Arena. Marcelo Vergara, nosotros lo entrevistamos. Sí. Y también Marcelo Vergara. El disco Animal. Su disco se llama Animal y además él toca en un grupo de música brasileña que se llama Os Desafinados. Sí, ya me confundí entre Marcelo Arena y Marcelo Vergara. Sí, no, pero este está enfocado en su carrera solista. Carrera solista. Sí. De hecho, podríamos escuchar ahora un tema de Marcelo Vergara, para que quede claro, sí. Así que podríamos ir con Me Recuerdas a Mí, de su disco Animal. Conviertes la hormiga, la mujer del hombre se muere de celos y aguarda su turno mientras tú por fuera te burlas jugando a morir de amor, pero sangran por dentro todas tus heridas de seria, de sexo, de fruta madura, de animal que en ardiente celo no puede apagar su fuego. Tú me recuerdas al sol, me recuerdas al Estamos escuchando a Marcelo Vergara, estamos en Confusión Colectiva, conversando con la Gaby de otro proyecto de ella que no es Confusión Colectiva, que es Vox Populi. Y estábamos escuchando a Marcelo Vergara, me acuerdo cuando lo entrevistamos el año pasado, una de las cosas con las que más yo disfruté es con los nombres de sus temas, porque son realmente buenos. Oye, y ¿por qué decidieron hacerlo en el Canal 5, Vox Populi? Mira, porque en realidad fue el único canal que nos acogió. O sea, dentro de la locura de lo que es presentar un proyecto al fondo, sobre todo de estos de difusión, lo más difícil siempre era conseguirse el canal. Uh-huh. Y yo primero estuve mandando mails o llamando a canales regionales, y en realidad era bien mala la disposición, o sea, ahí son bien dejados los canales y a veces hasta desconfiados, como que uno les propone un programa uh-huh. en que ellos no se tienen que hacer cargo de nada, simplemente de transmitirlo, claro. y por lo general había harto obstáculo. Y UCB fue uno de los pocos, yo incluso ya les escribí sin tener mucha esperanza, aparte que ya era cada vez el tiempo se venía encima. Y pensando, de hecho, en que yo estaba atacando al público que realmente le podía importar y no, uh-huh. como que yo mandé un mail alguna vez y fue el único canal que dijo que sí, sin ningún problema. Qué bueno. Así que en ese sentido muy bien por UCB. Ahora no sé si están tan abiertos a seguir recibiendo porque parece que se corrió la voz de que estaban aceptando estos proyectos y ya tienen que filtrar también un poco quizás qué tipo de programas están apoyando. Pero UCB fue el canal que dijo que sí y está muy interesado en acoger este tipo de iniciativas. Sí, además que yo creo que también en los canales más grandes es un gran conflicto, porque ellos están preocupados, los auspiciadores. Claro. Al Fondar no le pueden pedir, o al Fondo de la Música no le pueden pedir la cantidad de plata que le pueden pedir a un auspiciador. Claro. Eso al final es un círculo, una lata. Entonces ahora, solamente se mueven voluntades. Claro. Ahí. Ahora, ojalá este programa, como ya lo tenemos hecho y es una producción que como se hizo financiada, está bien hecha. Mm. La idea es tener que este programa ahora como muestra y ojalá que se pueda exhibir obviamente en un canal más masivo. Oye, y de Copuchenta, y preguntaron por ejemplo en esto como Vía X y esto, ¿sabes qué? Música latina y esa onda. No, en esta vez no. Pero podría ser un buen lugar. Es que lugar. Por eso te digo, ahora ya que está el trabajo hecho, esto es una muestra que nosotros podemos llevar y que puede que resulte en otro canal, que esté más apuntando al público musical. Estamos hablando de Vox Populi, música popular chilena, cápsula que van a poder ver al parecer desde abril. Hola. No, desde mayo. Va desde creo que el 30 de mayo. Sí. Ya, junio. Estoy, pero con la cabeza en cualquier lado. Desde junio probablemente, 30 de mayo, en el Canal 5. Y otro de los grupos de música que están entrevistados o que en el fondo de quien trata la cápsula es del grupo que vamos a escuchar justamente ahora un tema. ¿Cuál? No sé, pues tú dirás. Ah, ya. Bueno, vamos a escuchar entonces a Urbirama con su canción Hoy. Fui en un día todo lo que sería. Fui nada, casi nada. Fui todo lo que quería. Fui verdad, verdadera, real y duradera. Fui al fin por un solo día, todo lo que sería. Y hoy somos un poco de lo pasado. Que llora alegrías, somos el aire que cubre la tierra. Fuimos paso curioso, marchando siempre adelante. Fuimos camada salvaje, vigilia siempre constante. Fuimos subiendo los ojos, alzando todos los pechos. Fuimos atentos, soberbios, sorteando tantos caminos. Y hoy somos un poco de lo pasado. Somos la vida. Llora alegrías, somos el aire que cubre la tierra. Somos abismo, somos peñasco, somos un pueblo que va pasando, provincia de ensueños que vienen vagando. Somos la historia que un día cantamos. Somos sorpresa, somos ternura, vamos con pena botando amarguras. Somos la sombra de lo pasado, vamos al límite de lo humano. Seremos fuerza, seremos vida, haremos canto cargado de alegrías. Seremos puño, seremos mano y volveremos por lo cantado. Querida, Bueno, ese era Urbirama con su canción Hoy, y precisamente elegí esa canción porque hoy queremos hablar de la cartelera también que va a haber este fin de semana en Santiago, cartelera no solo musical, tengo algunos datos también. Por ejemplo, mañana jueves se inaugura una exposición que se llama Lengua al Plato, de las artistas Rosario Carmona y Margarita Didburn. Iban a ser las invitadas al programa de hoy, pero tenían que montar, así que van a quedar, espero que para la próxima semana, para que nos hablen de esta exposición que se está realizando, no, bueno, que empieza a realizarse mañana en realidad, en la sala SAM del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. También otro datito antes de la cartelera es que queda solo una semana ya para el Festival de Cine B, para presentar los proyectos, o sea, para presentar trabajos audiovisuales que puedan entrar en la competencia. ¿Y dónde se presentan? Mira, la verdad no lo sé, yo iba a recomendar que se metieran a la página, ya que aquí en Radio Juan Gómez Milla nos escucha los alumnos de cine, así que se pueden interesar. Se tienen que meter a festivalcineb.com. Así que ahí en realidad saldrán los datos donde se entregan trabajos, largometrajes, cortometrajes también. Así que es un festival que lo bueno que tiene es que como no te exige que estén en formato cine, o sea, de hecho, en realidad lo que no está permitido es que sea en formato cine. O sea, eso quiere decir que yo lo puedo grabar con mi cámara de foto y suficiente. Claro. Así que, para que se acuerden de presentar sus trabajos. Todos pueden hacer cine. Todos podemos. De hecho, yo el año pasado estuve en una... ¡Uf! En un fake trailer que se demostró ahí en el Cine Arte Alameda en el Festival de Cine B. ¿Y ese es el que vi yo o ese es otro? Sí. ¿Es el Dinosaur? Que vi yo? Increíble Dinosaur. La idea, ojalá sería alcanzar a hacer la segunda parte. ¿Quieren hacer la segunda parte para ahora? Buena, ojalá. Sí, que alcanzamos. Ojalá, me moriría también, la risa. Y nuevamente. También se mostró la película de mi hermano, la primera película que hizo, que se llama Infravideos, que estuvo en la selección ahí de largometraje. No sacó ningún premio, pero no importa. ¿Y cómo se llama tu hermano? José Manuel Álvarez. José Manuel Álvarez. Sí. Todo un cineasta desde sus inicios. Sí. Ya, vamos cartelera. Sí, vamos con la cartelera. Yo tengo para que mañana jueves también, aparte de la exposición que ya habíamos hablado, va a estar el grupo Agua de Beber a las 22 horas en El Perseguidor. Posiblemente sean también unos invitados de este mes. ¿Y Agua de Beber es donde está, cómo se llama él? ¿Rodrigo? Rodrigo. Sí. Así que música brasileño. Y también va a estar Gabriel Reyes Trío en Armenia Bar, que queda en Chile, España, con Ira Razabal. Para el viernes, para este viernes 8, es el debut de Juanita Calavera y Los Malditos Cobardes. Churra. Esos son nombres. Sí. Es un grupo que hace rock and roll, rock melódico, blues y sandungueo. Eso va a ser a las 11 de la noche en Bar Purgatorio, Antonia López de Bello, 42. O sea, ir al Purgatorio a ver una calavera, no sé. Da miedo. Oye, también el viernes va a estar Valentina Rodríguez a las 9 en punto en el Telonius. Así que para los que quieran ir a ver jazz, el viernes en el Telonius. ¿Qué más? El cumpleaños número 2 de Zapatillas Social Blues, en el Bar Altazor a las 10 de la noche. También el viernes van a estar los hipnopómpicos en Pub La Máquina, Seminario 65, a las 10 y media. ¿Y todas las... ellos que tocan, sabes tú? Sabes que no sé. Es una sorpresa en Facebook, para quien se mira, sienta... estos son los datos que nos llegan al Facebook... Y la verdad es que lo ideal y mi recomendación para los próximos grupos que nos manden información es que digan... Definan su onda, sí, musical, su línea, claro, su estilo. Por ejemplo, sí lo hizo. Un aplauso para... que va a estar presentando toda su trova urbana con raíz folclórica. Y es un chico que lanza su disco que se llama Última Estación. Esto va a ser la sala Isidora Segers en compañía 1264. A las 8. Todo esto el viernes. Y ya para el sábado, bueno, va a estar el grupo Los Astronautas, que antes hablamos, en Pasto Seco. Esto a partir de las 3, en realidad es una feria donde va a haber comida, chill out y música en vivo, donde además de los astronautas van a estar la Golden Acapulco, Houdini y los Enmascarados de Monterrey. ¿Y dónde es eso? Esto es en Ayacucho 477, Monjitas con Miraflores. Es más o menos ese barrio. Está en Puerto Tú, en el Metro Bellas Artes. ¿Ayacucho? Ayacucho 477. Y de hecho, la gente que quiera participar de la feria para inscribirse con sus puestos puede escribir a pastoseco2009@gmail.com. Así que quienes quieran participar ese sábado pueden inscribirse también. No se preocupen que ellos van a aprender con su propuesta. Pastito Seco. ¿Tenemos más cartelera? Sí. El sábado también va a estar Iván Torres Trío, como todos los sábados de mayo, en Bar Altazor. También va a estar Fusión Judá, que está con su segundo disco ya. Y la música que hacen es de raíz latinoamericana, jazz y rock. Van a estar a las 8 en la Sala Antioquía, en Los Espinos 2485. Esto es esquina Pedro de Valdivia. Y eso es gratis. Lo que no es gratis, y que es el sábado también, va a estar Ornette Coleman, este saxofonista, trompetista, violinista y compositor, una leyenda del jazz, más concretamente hace el estilo free jazz. Va a estar en el Teatro Caupolicán a las 9 de la noche y las entradas cuestan desde 18 mil pesos hasta 65 mil. Ahora, ¿qué tan free jazz será? No, pero el que tenga el dinero que lo apueste en ello, ¿no? Sí, hay que ir a ver a hay una invertir escuela, a ver si cuánto. Nos podemos acreditar. Ajá, no estaría mal. Sí. El domingo, a las 20 horas, en el Galpón Víctor Jara, José Miguel Candela lanza nuevo CD de música electroacústica dedicado a Salvador Allende. José Miguel Candela es un personaje que lo he visto yo varias veces, es bien alto, es como imponente, tiene una cara muy de ser muy simpático. Yo no lo conozco mucho, pero sí lo vi tocando en un grupo que se llama Cangrejo, que creo que ya no existe. Y yo he ido a alguno de los festivales de música electroacústica que él ha organizado. ¿Y Candela o no Candela? Es que la música electroacústica, otra cosa, haya más candela, pero su propuesta electroacústica... Ya, o sea, no nos dejemos llevar por la palabra candela porque no. No creo. Así que, pero es interesante ver música electroacústica, ¿eh? Hay que hacerlo alguna vez. Es bien extraño. ¿Por qué? Porque es una música que es como, no sé, atiende más a lo que es la pulsión o los ruiditos, y no necesariamente armónico. Entonces, ir a escuchar música electroacústica, yo creo que es algo que uno debería hacer alguna vez. O sea, es una experiencia. Así que bueno, dígala. Y me causa curiosidad en realidad este CD de música electroacústica dedicada a Salvador Allende. De eso serán ruiditos rojos. Claro. Oye, bueno, de hecho te iba a proponer antes de... Proponme antes de que nos vayamos. Sí, bueno, antes de que nos vayamos, en realidad también voy a decir que el lunes va a estar Eduardo Peralta con Seca Barreto en el Mesón Nerudiano, y el martes 12 va a estar el grupo La Dolores en la Sala Master a las 8. Esta es una banda de Latin Ska Fusión. No, pero te iba a decir que podríamos escuchar algún tema de Cangrejo, porque creo, ¿tienes Cangrejo creo ahí? Que traje el CD, claro, traje el CD de Cangrejo. Así que vamos a la canción que se llama La Vejez. La Vejez, de Cangrejo en Confusión Colectiva. Estamos escuchando a Cangrejo entonces porque estábamos hablando de José Miguel Candela, que fue parte de este grupo, pero él va a estar lanzando un CD de música electroacústica en el Galpón Víctor Jara, va a ser el domingo y es de entrada liberada. Oye, para cerrar también ya este programa en que hemos hablado de la cueca, de Vox Populi y la cartelera, vamos a despedirnos con algunos temitas de que van a estar de los grupos de Vox Populi. Sí, yo quiero repetirle a la gente, Vox Populi, música popular chilena, ya comienza en el Canal 5 a partir del 30 de mayo o probablemente en junio, ya. Para que busquen las cápsulas, es probable que estén los sábados y domingos, es la manera, yo creo, más buena de difundir música chilena, porque es en un corto tiempo mostrar grupos re buenos que nosotros entrevistamos acá el año pasado. Así que yo no he visto el DVD, que ya está listo, pero me parece sumamente interesante. Los invitamos a ver Vox Populi, música popular chilena en el Canal 5, va a estar de pelos. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Mira, los capítulos van a estar dedicados a Charanco, a Marcelo Vergara, a la productora Mutante, a Camila Moreno, Yasimodo, La Guacha, que ya los escuchamos, Cántaro, Urbirama, Cómo asesinar a Felipe y La Romería de Santa Fortuna. Así que te propongo que nos vayamos con algunos temitas de Charanco, de Cántaro y de La Romería. Así que si te parece, ya, cerramos ahí escuchando música chilena, música popular chilena. Música popular chilena. Nos vemos la próxima semana en Confusión Colectiva. Y aprovechen la gran cartelera que les acaba de decir la Gaby. Aunque no sé si sea, no sé si sea muy responsable recomendar a la gente que vaya a meterse a lugares donde se puede contagiar la gripe porcina. Yo creo que sigan metiéndose en la muchedumbre, en el metro, en las masas, que encontrarán la gripe porcina del elixir de la vida. Ya. Comenzamos con la vela cable, entonces tenemos que cerrar. Nos vemos la próxima semana. Chao. Thank you. Recordar con misterio de dónde es que vienes. Te llamo por corazón y otras cosas que hay entre nosotros son porque tú eres uno, son porque tú eres uno, ya la ves porque eres dos. Hey. Te llamo son por el movimiento hace recordar con misterio de dónde es que vienes. Te llamo por corazón y otras cosas que hay entre nosotros son porque tú eres uno, son porque tú eres uno, ya la ves porque eres dos. Son por remesón, por armazón también, breve, blanca y cristalina, breve, blanca y cristalina. Son por ligazón, te llamo a ti, son, son por remesón, pero jamás por ser razón. llaves porque eres tú. Son por el movimiento que hace recordar. Y con misterio de dónde es que vienes, te llamo por el corazón. Y otras cosas que hay entre nosotros son porque tú eres uno. Son porque tú eres uno y a la vez porque eres tú. Son por remesón, por armazón también, breve, blanca y cristalina. Breve, blanca y cristalina. Son por ligazón, son, te llamo a ti, son. Son por remesón, pero jamás por ser razón. Para hoy.